21 de mayo 1921 se desarrolla la batalla por la Alta Silesia. El 21 de mayo de 1921 tuvo lugar la batalla por la Alta Silesia. La misma fue una lucha alemana por la libertad después de la Primera Guerra Mundial. Bajo el llamado Tratado de Versalles, se iba a realizar una votación en la Alta Silesia en la que se esperaba que la mayoría optaría por permanecer en el Reich alemán. Con ello se quería evitar que terror y asesinato de los polacos sobre la población alemana. La toma en el Annaberg tuvo lugar el 21 de mayo de 1921. Los polacos se habían estacionado allí con el objetivo de la ocupación de la Alta Silesia, donde había unidades partisanas que aterrorizaban a la población alemana. Por la mañana, a las 2:30 am, el ataque de las unidades alemanas de autodefensa comenzó en las posiciones de los insurgentes polacos en el área al este de Gogolin. Hacia las 8 p.m. Annaberg, Leszczynice, Deschowitz, Groenstein y otras 24 aldeas alemanas fueron reconquistadas en una batalla heroica. La lucha por la autodeterminación. Batalla por la Alta Silesia. En febrero de 1920, el general francés Lerond y sus tropas asumieron el control de la Alta Silesia alemana. Bajo su administración, el país pierde no solo su nombre alemán, sino también su derecho. Wojciech Korfanty, antiguo miembro del Reichstag y del Landtag prusiano, cuyo objetivo siempre ha sido la Gran Polonia, ve venir su momento. Dotado de fondos extraordinarios por el gobierno polaco, comienza la lucha armada por la incorporación de la Alta Silesia alemana a Polonia. La fuerza de Korfanty es la mentira y la guerra en la oscuridad. Agentes y espías escuchan a escondidas cada palabra alemana. Las hojas de propaganda polaca se disparan como hongos venenosos. El levantamiento polaco se está convirtiendo en una pequeña guerra sin piedad contra todo lo alemán. Su intención es intimidar a la población predominantemente alemana de tal manera que no se atrevan a votar a favor de Polonia. Los odiosos franceses que declararon la guerra a Alemania están proporcionando a los polacos todo tipo de ayuda. La policía alemana se disuelve y es reemplazada por el APO dominado por equipos y oficiales polacos. Ella puede confiar plenamente en el poder de las bayonetas francesas. Las tropas de choque polacas penetran con cuchillos y porras de goma en las asambleas alemanas. Destacados alemanes son asesinados o maltratados en la calle. El terror de Korfanty funciona con incursiones nocturnas en casas alemanas, bombardeos y granadas de mano. Cuando los alemanes intentan defenderse contra la turba asesina, la policía francesa interviene y arresta a los alemanes. Las cárceles de Opole y Kossel se están llenando con estas víctimas de la justicia victoriosa francesa. Las pandillas organizadas de Korfanty disfrutan de libertad en la ciudad y el país. El objetivo de la política francesa es la completa destrucción del Reich y su economía. Primero el robo de la importante industria de Alsacia-Lorena, luego Sarre, Renania y Ruhr, y ahora las instalaciones industriales y minerales de la Alta Silesia. La desarmada y desempoderada Alemania no tiene nada para contrarrestar este terror polaco. Solo el idealismo y la fuerza de voluntad de un pequeño grupo de voluntarios decididos que se resisten a sus vidas pueden ayudar. Se forma el Freikorps Karl Guido Oskar Auenstein, a quien Schlageter se une. Él mismo está decidido a contrarrestar el bandidaje bárbaro polaco con una estrategia superior. Auenstein es una organización secreta, Organización Heinz, que funciona para el contraataque en la lucha clandestina con nombres falsos, tarjetas de identidad falsas y contraseñas cambiantes. A medida que se acerca la fecha de la votación, aumenta el terror polaco. Korfanty no oculta el hecho de que corregirá con la fuerza de las armas un resultado desfavorable para Polonia. En la tarde del 20 de marzo, un fatídico día para la Alta Silesia, está claro que la votación es una victoria de los votantes alemanes. A pesar del hostigamiento y el cruel terror polaco, a pesar de los millones de dinero electoral polaco, más del 60% de los votantes han decidido a favor de Alemania. Esa misma noche, los gobiernos polaco y francés decidieron anular el resultado del referéndum en su Liga de Naciones. Korfanty prepara el golpe con sus bandas armadas. Los inofensivos alemanes creen en su propia ingenuidad que finalmente pueden volver a su trabajo pacífico después de la votación victoriosa. Schlageter también cree que las potencias enemigas respetarán el resultado de la votación. Toma de la Annaberg. Korfanty sabe que la Liga de las Naciones le es favorable. Ahora quiere crear hechos consumados. Trenes de carga con armas pesadas y ametralladoras salen de Polonia. Los ocupantes franceses han prometido a los polacos su pleno apoyo. Rechazan cualquier propuesta alemana de autoprotección. Bajo la protección francesa, las bandas polacas invaden las ciudades alemanas sin obstáculos. Incluso los alemanes se ven obligados a unirse a las formaciones polacas. En caso de negativa, son arrestados, maltratados y llevados a cárceles en Polonia. Los alemanes solo pueden enfrentarse al enorme poder superior polaco con pequeños grupos improvisados, pero luchan con odio e ira por su tierra natal. El gobierno de Berlín no logra nada con todas sus protestas en papel. Cínicamente Lerond responde. Si los alemanes no fueran tan persistentes, la paz habría llegado hace mucho tiempo. Schlageter recibe un telegrama de Auenstein en su tierra natal. De vuelta a Oz, los ataques polacos. Schlageter sabe de qué se trata. Por segunda vez va a Silesia, siguiendo el mando de la conciencia. En Neisse los primeros camaradas se han reunido. Auenstein ha ocupado un campamento en el que las armas alemanas fueron destruidas por orden de la Entente. Schlageter logra recuperar un cañón de montaña ya medio oxidado. Al norte de Bergstadt se encuentra el Annaberg, cuya cumbre oscura domina toda la zona. Los polacos están bien atrincherados en sus laderas. Desde aquí, apoyados por un tren blindado, atacan a los alemanes. La posición estratégica clave de Annaberg debe ser tomada. Pero Lerond y la Comisión Interamericana prohíben todos los avances de los voluntarios alemanes. Un representante del gobierno de noviembre también llega para clavar el cuerpo libre. Un mayor alemán grita. Eso es traición. Ahora que el polaco está corriendo, los caballeros de repente quieren una tregua. No con nosotros. Dile eso a tus clientes limpios. El batallón de asalto Heinz de la Brigada Naval von Neuenfeld se ha movido a su posición de ataque. Es miembro de la compañía Schlageter, que lleva su arma poco sistemática a la línea del frente. No muy lejos de ellas están las canteras de Gogolin. Desde allí, el cuerpo de Oberland tomará por asaltar la montaña. Mientras Heinz sigue dando órdenes con calma e infalibilidad en medio del fuego enemigo, Schlageter dispara en fuego directo a la distancia más corta. Al mismo tiempo, el regocijo indescriptible ruge repentinamente desde la cima de la montaña. Desde la torre de la iglesia de San Miguel ondea la bandera negra, blanca y roja de Freikorps Oberland. Hermann Billum, Albert Leo Schlageter. Ein deutscher Freiheitsheld. La solución al conflicto. Retomando el relato anterior en la noche del 20 de mayo de 1921, von Usen desplegó 7 batallones de Freikorps y al amanecer del 21 comenzaron su asalto hacia las laderas de la Annaberg. Las fuerzas atacantes se dividieron en 2 destacamentos. Oradam a la izquierda y al norte y Chapuis a la derecha y al noroeste. Los defensores fueron cogidos por sorpresa y los hombres del Oberland cargaron hacia la cresta, llegando a una lucha cuerpo a cuerpo. Hubo varios contraataques polacos, que fueron rechazados. Continuó el ataque hacia el propio pueblo de Annaberg, cuyo mercado fue ocupado a las 11:30. Este éxito fue como un tónico para la moral de los Freikorps. Era la primera victoria alemana desde noviembre de 1918. El ataque alemán prosiguió y se llegó a cruzar el Oder, consiguiendo una penetración de 25 kilómetros. Sin embargo, el gobierno de Berlín se negó a apoyar todo este esfuerzo. El 24 de mayo prohibió el alistamiento de voluntarios para la Alta Silesia, y amenazó con diversos castigos a cualquiera que intentase reorganizar los Freikorps disueltos. El gobierno cedió cobardemente a la presión de los aliados, que habían amenazado con ocupar el Ruhr como luego lo hicieron, si no se detenía a los Freikorps en Silesia. Comenzó a discutirse un plan para desplegar tropas aliadas en la región que separasen a los Freikorps de las fuerzas polacas. Pero el general von Usen decidió lanzar a sus hombres a otro ataque el 4 de junio, derrotando a los polacos de nuevo. En el sector norte, mientras, continuó la guerra de guerrillas y unidades de los Freikorps, incluyendo el Rosbach, el von Aulok y el Wubner, hicieron retroceder poco a poco a los polacos. Finalmente, a finales de julio, los aliados desplegaron sus tropas como fuerza de pacificación entre polacos y alemanes. De forma ordenada, tanto los polacos como los Freikorps se retiraron simultáneamente. La Comisión de Control Aliada tomó el control de la región, y el territorio se dividió como se había decidido finalmente tras el plebiscito. De esta forma Polonia buscaba salirse con la suya. Recordemos que Polonia nació como Estado a partir de la fragmentación del Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Ruso. Este origen tan poco habitual le granjeó hostilidades con los países circundantes que mantenían minorías polacas dentro de sus fronteras, lo que se tradujo en una serie de conflictos de los que Polonia salió siempre victoriosa arrebatando por la fuerza territorios ajenos. Así, con la guerra polaco-ucraniana, 1918-1919, se anexionó la región del Bóf a costa de Ucrania, con la guerra polaca-lituania, 1919, incorporó Vilna a costa de Lituania, durante los levantamientos de Silesia, 1919-1920, conquistó Silesia a costa de Alemania, con la guerra polaco-checoslovaca, 1919-1920, añadió ciertos territorios de Eslovaquia y durante la guerra polaca-soviética, 1919-1921, ocupó Lublin, Podolia, Volinia y Brest gracias a la impresionante victoria del general Józef Piłsudski sobre la Rusia bolchevique en la batalla de Varsovia. Salvo Rumanía, todos los vecinos fronterizos de Polonia deseaban revancha mientras los polacos cegados por un sentimiento de invencibilidad se creían superiores gracias a su amistad con Gran Bretaña y Francia. Tendría que llegar Adolf Hitler al poder para poner a los polacos en su lugar.